Amarillo por viento en Granada y Almería y por lluvias y viento en la provincia de Jaén. El aviso por fenómenos costeros se extiende por todo el litoral mediterráneo andaluz. El aviso es naranja en las costas granadina y almeriense. Son las 11 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.